Grabarás en tu recuerdo, mi amor. Te avergüenza verme ya, no quieres seguir conmigo, pero debes reconocer que fuimos buenos amigos. Pero debes reconocer que fuimos buenos amigos. Para mí nada es igual después que nos separamos, y me queda solo el recuerdo de las cosas que soñamos. Y me queda solo el recuerdo de las cosas que soñamos. Igual que yo nuestro primer beso, y de mí te acordarás. Me grabarás en tu recuerdo, grabarás en tu recuerdo. Igual que yo nuestro primer beso, y de mí te acordarás. Me grabarás en tu recuerdo. Amor, suavecito. Vergüenza verme ya, no quieres seguir conmigo. Debes reconocer que fuimos buenos amigos. Grabarás en tu recuerdo, mi amor. Chiquitita. Igual que yo nuestro primer beso, y de mí te acordarás. Me grabarás en tu recuerdo, grabarás en tu recuerdo. Igual que yo nuestro primer beso, y de mí te acordarás. Me grabarás en tu recuerdo, grabarás en tu recuerdo. Igual que yo nuestro primer beso, y...